Voz en el Barrio. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en el noveno programa de Deportes Popular. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? El operador estrella de la radio. ¿Eh? Bueno, dale. A ver, está todo bien. Lindo día hoy, Javi, ¿no? Lindo día, soleado. Ya vienen las elecciones el domingo, hay que ir a votar. Hoy hay joda acá en el barrio. Hay varieté, creo, hoy a la noche, a las 10. Nada, como siempre los títulos, super día que hubo fútbol el fin de semana, volvió después de la fecha FIFA del anterior fin de semana que no hubo, Copa Argentina esta entre semana no hubo, ¿qué más? Boca, River, bueno, para el informe de River vamos a presentar a un colega y compañero del círculo. Así que vamos a hablar también de automovilismo, lo que pasó con el Top Race en La Plata, lo que pasó con el Turismo Nacional en San Jorge. Vamos a hablar del tenis, donde un argentino quedó eliminado. Vamos a ir también, bueno, con la publicidad de la doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145. Celular 3476-155-86063, San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Bueno, dicho todo esto, nos organizamos, Javi, y vamos a ir en un rato con el informe de Boca. A ver si... ¿Qué vio Fede del partido del otro día? Porque estuvo presente Fede en la Bombonera. Vamos a hablar con Leandro también. Leandro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, Juancito, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Contame un poquito, ahora vamos a hablar con nuestro compañero, que él estuvo presente en la cancha, pero contame vos qué pudiste ver de River un poco el otro día. ¿Qué te pareció el arbitraje? El Boca-River, sí, fue un polémico arbitraje de Sampaio porque dejó pegar mucho y cobraba faltas inexistentes que no se veían en ningún... No lo veía nadie y cobraba hasta que llegó el gol de Boca de Hurtado, el venezolano, que bueno, sentenció el partido. Pero River no jugó bien en la era Gallardo, así que después lo hablaremos. ¿Para este partido decir que no jugó bien, que no estuvo a la altura de como está siempre River? No estuvo a la altura de lo que es River, de lo que le vemos siempre al equipo Gallardo. No estuvo a la altura. ¿Qué le faltó para vos? Contundencia y tener un poco más la pelota. No corría la pelota, sino todo pelotazo para arriba y que la agarre Borré o Suárez. Que bueno, después hicieron los cambios y estuvo Prato y Escoco, que tampoco pudieron hacer mucho porque ya estaba el partido como estaba. Pero hubiera cambiado, sí. Le hubiera faltado más rodaje al equipo y bueno, vamos a ver. ¿Para vos estuviste conforme con los 11 que puso en cancha? Sí, está bien que lo haya repetido el equipo de la anterior vez, pero estuvo, no lo vi muy seguro al equipo. ¿Qué le faltó por ahí? ¿Ritmo futbolístico? Lo vi lento, más que nada. Ritmo futbolístico, pero lo vi muy lento al equipo, a todo el equipo. Lo vi lento de la defensa hasta el ataque. Pero no fue contundente en ese sentido. ¿Y el arbitraje qué te pareció? No, flojísimo. Muy flojo el árbitro. ¿Era predecible que podía pasar algo con este árbitro? Digo, tanto amonestado, tanta falta, tantos cortes. Sí, podría haber, sí, era obvio que iba a pasar así, porque se venía, se sabía cómo le iba a jugar Boca a River y bueno, y Boca le jugó bastante bien. Así que, y mucha la contundencia, así que tranquilo en ese sentido. A ver, está Fede. Fede, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, excelente Fede, la verdad, un día hermoso, día para estar afuera, para hacer algo. Nada, contame, recién estábamos hablando con Leandro, que es el compañero nuevo que tenemos. Que va a cubrir hola, River. Juan. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Escúchame, nada, bueno, contame, después vamos a hablar del partido de River de la Superliga. Pero contame un poquito lo que viste con Racing y después vamos a hablar de anoche, de antes de anoche. Sí, con Racing se vio un equipo que claramente no estaba pensando en el partido en sí, sino que estaba en otro lado. Sufrió las subidas de Racing y no pudo inquietar al rival en ningún momento. Tuvo un momento donde podía haber hecho algo más, pero no estaban bien. No se los veo bien a ninguno de los jugadores, ni a Reynoso. Tampoco a Campuzano, que podría haber aprovechado la oportunidad, al igual que Soldano. Soldano, si tenía un buen partido, era probable que estuviera ahí ganándose al menos el lugar para hacer un cambio. Pero sí, bueno, no pudo frente al equipo de Chacho Cudé, que estaba más metido en el partido, que hizo el gol con Saracho y que después no... después ya está, ya ahí ya culminó el partido. Bueno, más o menos nosotros hablamos en la semana pasada que podía ser un buen partido para Racing. Digo, sí, con el estilo de juego, con la formación que había puesto el Chacho Coudet, con ese 4-4-2, con un 5 retrasado y un 10 al mejor estilo Bianchi. Sí, con un 10 sería más un 4-1-3-2, que es lo que acostumbra a jugar Chacho Coudet, lo que más le gusta. Con Saracho un poco más liberado, con Matías Rojas esta vez. Sí, decime. No, eso, que le gusta jugar con no con 2-5, sino con un 4-1-3-2. Con dos volantes por afuera que ayuden un poco al 5. Y en el retroceso. Y que tenga un jugador adelante de 5 que sea más abocado al juego ofensivo, a la conexión del mediocampo con los delanteros, que a la recuperación, siendo que también tiene esa característica. Sí. Sí, yo la verdad mucho no miré el partido, pero me imaginé que Racing iba a hacer un gol y que iba a terminar por ahí aguantando el resultado o hacer un gol más. No sé, vos estuviste presente, Fede, y por ahí pudiste ver algo más. ¿El arbitraje qué te pareció? Me pareció que no influyó en el partido. Podría haber tenido algún error puntual, pero no, por suerte no pasó nada. No fue como en el clásico entre San Lorenzo y Huracán, por ejemplo, que fue más polémico, o en el partido de anteayer también, que ahí pudo haber, no sé si influido de manera directa, pero tal vez tenido un par de decisiones polémicas. Bueno, con el tema de San Lorenzo Huracán, recordemos que según el árbitro lo fueron a apretar a algunos dirigentes. Sí, así habló Espinosa. Que después lo desmintieron. Lo informó, lo informaron desde... Los desmintieron desde el lado de Huracán, el presidente Nadur, diciendo que ya apenas había estado ahí, le dijo Espinosa que no le peguen, pero bueno, por algo lo habrá dicho, ¿no? Sí, obviamente todos buscan de alguna manera resguardarse y lavarse las manos, ¿no? Porque, y el árbitro tampoco, o sea, el árbitro después dijo, declaraciones del árbitro después del partido, dijo que no, que entraron unas personas y que hablaron, nada más. Sí. Que no, que dijo que no eran personas allegadas al presidente. Ah, bueno, pero esto también trae sus consecuencias porque San Lorenzo ahora está informando al Tribunal de Disciplina para que se vuelva a jugar en caso de que sea efectivo la denuncia de Espinosa alegando hostigamiento. Así que hay que ver cómo viene esos días, pero bueno, eso es San Lorenzo Huracán. Yo estaba dando un ejemplo. Contame un poquito, sí, ¿querías terminar? No, ¿qué me quería decir? Nada, contame un poquito del martes, cómo lo viste, vos que estuviste presente con Cantero, que le mandamos un abrazo, un colega, que tuviste el placer de poder hacer el campo de juego, ver ese espectáculo único que debe ser en Boca River por la Libertadores, ¿no? Más allá de que por ahí estamos acostumbrados a verlo por el campeonato, pero por Copa Libertadores es diferente. Sí, la verdad que fue... Más en el marco de una semifinal. Exactamente, fue una vivencia única, inolvidable. Más allá de haber de cubrir a Boca Juniors, todo lo que fue la previa y después y todo el partido en sí fue bastante emocionante. Al principio hubo un... cuando entraron los jugadores de Boca, estuvieron con fuegos artificiales que mostraron un marco impresionante. Ya la cancha estaba llena una hora antes, había mucha emoción, mucha ansiedad porque empezara el partido. Pero bueno, después pasó el tema de los papelitos que... Sí, estuvo un rato largo parado. Sí, alrededor de 15 minutos, y eso fue bajando la adrenalina, no solo en los jugadores, sino también en la hinchada misma, porque estaba muy alterada, pero en el buen sentido, no sí, sí, sí. Ningún hecho de violencia. No pasó nada, solamente un hincha que se subió al alambrado, pero rápidamente bajó cuando tuvo el aviso de la altavoz. Después eso nada más. Eso no alcancé a verlo. No, porque fue antes del partido, no, nada grave. Y por otro lado también hubo muchas personalidades, muchos exjugadores, estaba el Chino Benítez, estaba Diego Lugano. Vi la foto que te sacaste con el Chino Benítez. Sí, le hice unas preguntas acerca de cómo veía el equipo, cómo qué pensaba del planteo de Alfaro, pero bueno, eso lo se quedó solamente con lo que podían dar los jugadores, porque los jugadores son los que están en el campo de juego, mientras que los demás estamos afuera quiso decir como que en otras palabras que los de afuera son de palo, porque los jugadores son los que tienen toda la carga emocional y además son los mayores protagonistas. ¿Al equipo este de Alfaro le encontrás alguna similitud al equipo que tenía el Chino Benítez? A ver, recordemos que en la Super League, que en el torneo de primera división de aquella época venía haciendo una mala campaña en Chino Benítez y que lo salvaba por ahí un poco la Copa Libertadores. La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana que había ganado. Pero sí, no, la verdad que no, porque este equipo es muy defensivo y el Chino Benítez tenía un poco más de tenía orden, pero no tanta como el Alfaro, pero pensando mucho en la defensa. En el Chino Benítez tenía mucho poder ofensivo también, tenía Palermo, tenía Palacio, si mal no recuerdo, Flaco Vilos. ¿Estaba Boselli de suplente en esa época ya? ¿Estaba Boselli de suplente en esa época ya? Sí, estaba Boselli. ¿Qué goleador se perdió Boca ahí, Sí, pero bueno, estaba Palermo y como estuvo él, no pudieron crecer muchos jugadores. Estuvo Prato también, estuvo Celi. Después, bueno, Beatriz fue el que más zafó porque se retiró rápido Martí cuando estaba él. Pero bueno, siguiendo con el partido de Boca-River, fue emocionante, pero también hay que tener en cuenta que en el plano futbolístico Boca no tenía muchas ideas, además se excedió de centros, de los cuales algunos fueron efectivos, pero o sea, fueron cabeceados, pero no de buena manera para que esté en la dirección hacia el arco. Salvio cabecearon, hasta hubo jugadas en las que, por ejemplo, la de Enzo Pérez, que quiso despejar y fue para el arco, y bueno, Armani rápido de reflejos estuvo ahí muy bien. Pero bueno, ahora tuvieron alrededor de 26 centros. Y de todos esos estuvo el gol que fue en el segundo tiempo de Hurtado, casi de carambola. Me parece que tuvo un buen partido, que sorprendió al River de Gallardo, que se quedó sin idea porque lo opacaron en el medio campo. Y no puedo tener la salida rápida y fácil que que se le viene proponiendo hace muchos partidos con cualquier equipo. Sí. Fede, sí. ¿Qué te pareció el árbitro en el partido? Y viste que hubo un foul a Salvio de Pinola, ¿qué te pareció vos que lo viste de ahí en la cancha? Sí, me pareció polémico por el hecho de que se había visto desde donde estaba sentado que podía haber una falta, pero fue rápida y además nunca se visibilizó. Después estaba esperando que se muestre de nuevo en los monitores que hay en la cancha, pero nunca aparecieron. Después, ahora me enteré que también Mariano Clos la había pedido y el director de cámaras no se la quiso mostrar. Es muy raro eso. Son cosas que a ningún equipo le debería pasar y que no solo en estos momentos donde se denuncia corrupción en la Conmebol y desmanejos desde el VAR, estas cosas no ayudan, porque tal vez no pudo haber sido penal desde la interpretación de los encargados del VAR y también de Wilton Sampaio, que claramente para él no lo fue. Pero bueno, esto queda como una mancha más. Y me parece, desde mi punto de vista, que pudo haber sido penal. Se le pide roja también a Pinola, porque fue un codazo al lado en la cara. Pero bueno, ya con que cobre penal se habría acomodado las cosas. Y Fede, ¿cómo viste el rendimiento de Salvio y Guanchope Ávila, que no estaban los dos ni al 100%? Y Guanchope Ávila al principio tenía un partido duro, al principio se lo veía bien. Porque no se lo vio preciso cuando tuvo la pelota que le tiraban los centros, nunca estuvo preciso para patear al arco. No, es verdad, porque no estaba desde lo físico... Estaba llegando justo y no se lo notaba, medio falto de ritmo, porque tuvo por ese desgarro que tuvo, y además creo que había tenido otro antes y también tuvo poco ritmo en estos meses. Le cayó muy mal, porque venía, antes de las lesiones venía muy bien, había bajado el peso, claro, estaba rápido, sí, pero se lo notó muy duro, más de lo que nos tiene acostumbrado. Y además, errático en las decisiones. No terminó teniendo un buen partido con Chope Ávila, por eso terminó siendo reemplazado por el juvenil Hurtado, que al final, bueno, terminó siendo gol. Y por el lado de Salvio también, empezó de mayor a menor. O sea, al principio parecía que se iba a comer la cancha, haciendo jugada, pasándose a tres jugadores en una jugada, y después con el correr de los minutos también. Le pasó factura el impedimento físico que tenía y bueno, y terminó, podría haber sido reemplazado, pero bueno, es un jugador con esa calidad, le podía permitir al equipo darle un plus, pero bueno, ese plus nunca llegó. Y con respecto, bueno, ya que ya está finalizado el partido, la derrota de Boca, ¿qué opinión tenés sobre Gustavo Alfaro? ¿Pensás que se va a quedar en Boca o cumple el contrato en diciembre y se va? Según las palabras de Alfaro, él quiere terminar con los partidos y estar en su casa, volver a tener su vida. Creo que eso fue una señal, si no es la más clara, bastante cercana a una renuncia. Porque vos pensás que se dice que tienen una pelea entre Tevez y Alfaro. Entonces, que si gana el oficialismo en diciembre, Alfaro, Burdizo le va a renovar el contrato a Alfaro, y parece que Carlitos Tevez se va de Boca. Sí, es uno de los rumores que se viene manejando, porque bueno, hay que tener en cuenta que Tevez también tuvo problemas con Guillermo Arcelotto y, si mal no recuerdo, con Arruarena. Es decir, tiene problemas con todos, y un jugador de esa manera no le hace bien a un club. Y bueno, y Gallardo, Burdizo va por la parte más sana, quiere cortar desde la raíz. Y Alfaro, hay que ver cómo va a manejar todo esto, porque tampoco le gustaron las palabras que tomó que tomó partido en la conferencia de prensa por el lado de Burrizo, se lo hizo saber, así que también está viendo cómo se va a dar todo en los próximos partidos para ver cómo sigue esto, porque ya se está hablando de distintos nombres, porque bueno, cuando se da un rumor así de una renuncia ya se barajan un montón de nombres, se dice por Heinze, se dice por Gareca, se habla de Almirón, entre otros que podrían ser, pero bueno, todavía hay un técnico en el cargo, y bueno, hay que esperar cómo se maneja todo esto. Se había hablado también una pelea con él, Guanchope Ávila y Buffarini, cosa que no salió, no se hizo viral, no se habló, y bueno, solo quedan rumores. ¿Y el rendimiento de Mauro Zárate con respecto al partido de Racing y el Super del martes? ¿Cómo lo viste? Yo lo vi en un rendimiento bajo. Es preocupante. Sí, sí. Sí, yo también. Yo no hubiese preferido que entre él, porque era un jugador bastante parecido a Tevez y no podía darle algo más de lo que estaba dándole el equipo. Yo prefería a Villa, que era un jugador que podía romper líneas, que aunque es errático en los últimos metros, podía hacer alguna diferencia con su velocidad. Pero bueno, no se lo vio bien a Zárate. Parece que le faltó. Pero bueno, tal vez que en el próximo año, si hay una salida de Tevez, sería lo más favorable para el ex jugador de Vélez. Pero por ahora no se lo está viendo bien. ¿Y en el medio campo con Almendra? Porque apareció ahora en el Super del martes. Sí. No lo venía teniendo en cuenta. Sí, son esas cosas raras de Alfaro, que en base a las urgencias que procuró el equipo, bueno, terminó eligiendo a él más que por Campuzano o por cualquier otro. Pero yo no lo vi mal. Estaba medio un poco errático en las jugadas. Tuvo jugadas en las que pudieron haber sido de mucho peligro para River, que podría haber marcado el equipo de Gallardo tranquilamente, pero bueno, terminó de la nada, pases mal dados, son cosas de desconcentración que le jugó muy en contra, y porque también terminó siendo el primer cambio, que era cantado el primer cambio de él, y que Alexis McAllister pasa al medio campo. Bueno, Fede, volviendo un poquito al plano local, recordemos que Boca sigue puntero con 21... Ah, no, está puntero junto con Argentinos. Exactamente. Con 21 puntos, le sigue Lanús con 19. Que lo visita el jueves a la noche. ¿Quién? Boca, Lanús. Lanús-Boca acá en cancha de Lanús. Lanús. ¿A qué hora? 21 horas. Perfecto. ¿River con quién le toca, Lea? River le toca a Colón el martes a las... ¿Allá 21, en Santa Fe? No, acá en el Monumental, 21-20. 21-20, perfecto, bárbaro. ¿Y más o menos está el equipo de River? ¿Ya está confirmado? No está nada confirmado el equipo de River, pero por lo que suponemos, pienso que no va a tocar nada a Gallardo para el martes. ¿Vos decís que va a dejar el mismo equipo que jugó lo de antes de anoche? Sí. ¿Fede, por el lado de Boca, alguna novedad para el equipo del fin de semana? No, para el equipo de fin de semana no hay ninguna novedad porque no hay partido de fin de semana. Cierto. Pero para después lo del día martes, por ahora tampoco nada. Ahora van a volver a la práctica y no, todavía no hay nada confirmado. Seguramente jueguen mayoría de titulares. Cierto, tenés razón que no hay fútbol el fin de semana. Me había olvidado que están las elecciones de por medio. No, ay, pasa nada. Dios, ya tengo la cabeza y no me da más. Bueno, Fede, nos reencontramos el jueves que viene, viendo a ver de la próxima fecha y qué pasa con todo lo demás. Dale, dale, dale. Buenísimo, entonces nos estamos hablando, Juan. Leandro, saludos también ahí. Dale, chau, para Juan. Todos los oyentes, y bueno, un abrazo para todos. Chau, Juan. Un abrazo, Fede, nos encontramos el jueves. cabeza baila siempre detrás. Bueno, volvemos de esta pequeña tanda musical. Lean, quería saber cómo te sentiste, cómo te sentís. Bien, bien, estoy demasiado relajado, tranquilo, así que gracias por haberme avisado y estoy acá siempre. Bueno, vamos a ver lo que viene. Yo, la verdad tengo un bolón aquí en la cabeza. Cierto que el domingo son las elecciones, hay que ir a votar. Voten con conciencia. Tranquilos. Sí, sí. Que tengamos unas elecciones en paz, porque el país ya viene bastante calmeadito. Se ríe, Javi. ¿Qué pasa, Javi? ¿Eh? Ahí está. Ahí. Yo no voy a decir nada porque tengo el micrófono abierto, así que capaz que alguno de esos que vos dijiste está escuchando, viste, y... Para no herir susceptibilidades, viste. Muy bien. Hay que... esta noche hay varieté en el barrio, ¿no? A las 10. Sí. Bárbaro. Para los que quieren ir, la gente de zona sur, de la zona, de Escalada, de Capital también, porque hay mucha gente que viene de otros partidos. Hoy a la noche hay actividad en el barrio. Vamos a ir con los partidos que van a arrancar el martes. ¿Eh? El martes arranca Newell's con Gimnasia. Lindo partido el martes a las 3 de la tarde. ¿Vuelve Diego al parque? Sí, vuelve después de todo lo que pasó con cuando estuvo Newell's y todo eso. Creo que dijeron que justo es el cumpleaños de Maradona. Me parece, creo que sí. Sí. Sí, creo. No, que... Javi. Perdón. ¿Estás tirando foto? ¿Eh? Bien, me gustó. Actualizando la página de la radio. Bien. Muy bien. Vamos bueno. A ver si puede levantar cabeza Gimnasia, que no viene bien en la Superliga. Ganó un solo partido nada más, Godoy Cruz 4-2. Sí, después no ganó más. No, le costó ganar. Bueno, juega también Godoy Cruz, hablando de Godoy Cruz, con Aldo Civi allá en Mendoza a las 5 de la tarde. Atlético Tucumán con Patronato, que viene de perder con Newell 4-1. Sí. Goleada. En Tucumán, 19-10. Estudiantes de La Plata, Rosario Central, a las 19-10. Que Central viene de perder 1-0 con Vélez. Sí. Yo tuve la posibilidad de verlo, el Central Vélez, y no jugó mal Central. No jugó mal Central, pero nunca pudo encontrar el gol. Nunca pudo encontrar el gol Central, y Vélez tuvo esa, la de Leandro Fernández, y la metió. Después, River, como vos bien dijiste, con Colón acá en el Monumental, a las 9. Dirige La Molina. 9:20, perdón. Dirige La Molina. La Molina. Sí, Nicolás La Molina, el árbitro de ese partido. ¿Qué te parece La Molina? No, lo dirigió, las veces que lo dirigió a River estuvo bastante, no hay nada que reprocharle, estuvo bastante bien. Cada vez que le tocó a River. Perfecto. Argentinos con Talleres a las 3 de la tarde. Hablamos del día miércoles. San Lorenzo, que como bien dijimos que viene de perder el clásico con Huracán, juega con Defensa y Justicia a las 5 de la tarde. Unión el miércoles a las 7:10 de la tarde con Independiente, que Independiente necesita levantar cabeza. Sí, y hablando de Independiente, mañana tiene el partido por Copa Argentina con Lanús. Ah. Tiene que ganar ese partido porque parece que si no se va a Becachese, no sé, vamos a ver qué sucede en estos días. Bien. Racing le toca para Natalia, que nos debe estar escuchando seguro. Racing les toca con Banfield el miércoles a las 9:10. Que el otro día seguramente está contenta porque le ganó Boca. Y ya está, lo voy a admitir, yo soy hincha de Boca. ¿Qué pasa? No, como te quedaste mirando medio. No, digo, se quedó sorprendido. Ahora viste que están en la onda de decir de qué cuero son los periodistas deportivos. Tenemos este fin de semana, o mejor dicho, entre semana, en el partido entre Banfield y Racing, la lucha de la familia ahí. Upa. Upa. Toda la gente de ella, de Racing, sí. De este lado, todo con el corazón verde y blanco. ¿Ya hay alguna puestita, algo? ¿Hay algo ya? ¿Un asadito? Es que es pegarle una patada en el piso a alguien. No puedo apostar en contra de Racing porque les ganamos siempre. Sí, menos mal que no aposté nada el otro día porque perdimos. Perdió Boca. Así que, nada, justo estaba hablando con Nati y me dice, estoy esperando que termine el partido, nada más. Yo miré River. Que River tuvo lindo partido con Arsenal. Sí. ¿No, Leán? Sí, a pesar que estuvo con los suplentes, pero estuvo a la altura, se encontró con un rival que le jugó de igual a igual y encontró los dos goles de Coco y el gol es en contra de Torrent. Claro, que fue el centro del jugador de River. De Suárez. Fue más un buscapié que el centro, ¿no? Sí, un buscapié y igual si no la agarraba el Arsenal la tocaba Coco porque estaba ahí al borde del gol. Y bueno, zafó que la tocó el defensor de Arsenal y bueno, se puso 3-3. Y casi en el final lo tuvo para perder también. Arsenal, buen equipo, viene funcionando bien. Sí, hablando de Arsenal, juega con Central Córdoba el jueves a las 3 de la tarde. Vélez le toca con Huracán, lindo partido para él, ¿no? Lindo partido. A las 10 de la tarde, Lanús con Boca, 9:20. Vamos a estar hablando un poco de Talleres. El taller de Remedio Escalada que empató con un argentino de Quilmes 1-1. También hubo varios resultados en la B que ¿Cómo es? Dieron mucho que hablar. Perdió Instituto de Córdoba. Ahora enseguida vamos a estar hablando del ascenso. Lean, sí. Sobre todo de Talleres de Escalada, acá en la zona. El fin de semana, al final, hay carrera, hay moras en La Plata. Así que, nada, vamos a estar al tanto de lo que pase con el moras. Y después, ahí se viene el Super TC 2000 el 10 de noviembre con los 200 kilómetros. En el Galvez, y sí, acá. Carrera de invitados, sí. Donde supuestamente iba a venir Pechito López, no sé si se habrá terminado de confirmar o no. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero este fin de semana hay Mouras, seguramente se va a estar disputando todo el sábado, digo con respecto a las finales, porque también hay TC4000, entonces se juntan muchas divisionales, muchas categorías. Y nada, van a correr todos los horarios para que entre todo, más que nada con la televisión, sí. y que no sea un lío. Y después el domingo tengamos las elecciones en paz. Sí, en paz, por favor, en paz. Lean, ¿vos querés agregar algo de River? No, ya está la información. Para el próximo partido, entonces, el árbitro con Colón, ¿quién es? Nicolás La Molina. ¿Y cuánto hace que está dirigiendo La Molina en la primera? Más o menos. 6 años, 7. 6 años, más o menos. Sí. Bien. Bueno, ojalá que tenga un buen partido, que no tenga errores. Vamos a ir con la B Nacional. Ahí estamos. Vamos a ir con la B Nacional. Hoy 19:10 Almagro con San Martín de Tucumán. Ya vamos ahí con los resultados de la B, de los últimos partidos. Deportivo Riestra le ganó 1-0 a Brown. Chacarita 1-0 a Gimnasia de Grima. De Mendoza. De Mendoza, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que hay tanto Gimnasia de Grima que ya perdí la cuenta. Ramón Santa María de Tandil empató 0-0 con Gimnasia de Jujuy. Ferro le ganó 1-0 a Estudiantes de Casero, que Estudiante Casero anda bien en la Copa Argentina. Sí, va a jugar con River en la semifinal de la Copa Argentina. Bien, perfecto. ¿Ya está el día, horario? El día supuestamente no está bien confirmado, pero se supone que es el 14 de noviembre. Y la sede podría ser el Mario Alberto Kempes, lindo, Córdoba. Lindo estadio. Sí, hermoso. Lindo estadio para ver fútbol. Temperley, Almagro juega hoy, perdón, con San Martín Tucumán 19:10. Temperley y el Gasolero con Deportivo Morón a las 18:10 del día lunes. Estudiantes de Caseros con Atlanta. Lindo partido ese. Va televisado ese. Sí, lindo partido. Platense con Barraca Central. Y ahí está la jornada 10, digamos, en la B Nacional. Vamos a ir a las posiciones, si te parece. Dale. Que recordemos que ahora la B Nacional está dividida en grupo A y grupo B. Zona A, ¿no? Y zona B. Sí. Zona A y zona B, perfecto. Esto a partir de este año, ¿no fue? Sí, a partir de ahora de este año que empezó. Que se tomó la decisión de hacerlo por zona. Claro. Por cuestiones de acercamiento de los equipos, por cómo sería más o menos. Sí, así como... Supuestamente es por este año y vamos a ver si el año que viene se sigue haciendo igual o lo dividen o lo modifican o algo, cambia algo. Bien, vamos a ir con las posiciones. Mientras tanto, estamos escuchando un poquito de música. Grupo A, primero Atlanta con 22, segundo Estudiantes con 21, tercero Estudiantes de Río Cuarto con 18, Platense con Deportivo Morón compartiendo puesto, Club Mitre, Club Mitre es el de Bahía Blanca, ¿no? No, Mitre Santiago del Estero. Ah, bien. San Martín de San Juan con 13, el mismo puntaje que el Club Mitre. Después viene Guillermo Grande Puerto Madryn junto con Temperley, que ya dijimos que juega ahora el lunes. Después viene Belgrano, Alvarado de Mar del Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza, Ferro, Agropecuario, Barraca Central. Y cierra el equipo de Nueva Chicago, el equipo de Paoli. Sí, de Rodo de Paoli. Que ahora, en esta fecha que viene ahora, juega con Belgrano en Córdoba. Bien, bárbaro. Después vamos con el grupo B. donde está Sarmiento de líder, sí. Sarmiento de Junín junto con San Martín de Tucumán. Sí. Comparten la punta. Después Deportivo Riestra, Defensores de Belgrano, solo. Después viene Quilmes, de floja campaña Quilmes. Floja, flojísima campaña de Quilmes. Floja campaña de Quilmes, sí. Este, Instituto... Que no levanta cabeza. Sí, bien. Instituto de Córdoba, Rafaela, Ramón Santamarina, Tigre, Villa Dálmine, Gimnasia de Jujuy, Gimnasia de Esgrima de Mendoza. Chacarita también, otro de floja campaña. Sí, muy, muy flojo Chacarita. Muy flojo Chacarita ahora. Brown, Almagro y All Boys, otro que está... Sí. Flojo, pero viene hace años, flojo. Flojo hace un par de años, sí. Recordemos que tuvo su época de apogeo en primera hace un par de años, sí. Y después empezó con mala administración, con flojas campañas. Bueno, pero en All Boys volvió el Pepe Romero, el histórico entrenador que tuvo hace pocos años, volvió a asumir de nuevo en All Boys. Uh-huh. Y bueno, esperemos que tenga, que haga revertir esta situación, ¿no? Sí, pueda revertir esta situación. Vamos a ver los próximos partidos, a ver cómo le va. Vamos ahora a ver de cómo está la B Metropolitana. Que vamos a hablar de Talleres, de cómo está el club. Primero viene Tristán Suárez. Vos, Lean, que más o menos venís manejando el ascenso. Tristán Suárez, que viene de la fecha anterior empatar con los Andes. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Después viene Almirante Brown, San Telmo, Villa San Carlos, Defensores Unidos, JJ Urquiza, sí. Ahí vienen los Andes, viene la Guay Urquiza, Comunicación junto con Comunicaciones, después Flandria con Deportivo Armenio y Talleres de Remedio de Escalada, que con De la Pica tiene dos partidos empatados, ¿no? ¿Ya? ¿O tres? Tres. Tres partidos empatados y uno ganado, que sí. Fue el primero cuando asumió. Perfecto. Después de Talleres de Remedio Escalada viene Argentino de Quilmes, Sacasuso, Colegiales, Fénix, Sacachispas y San Miguel. Este es un torneo por ahí un tanto más corto con respecto a la B Nacional, ¿no? Sí, tiene menos fechas, pero es corto, sí. Así que, bueno, así más o menos están dadas las posiciones en la B Metro. Vamos a ir un poco con los resultados de la última fecha. Donde, como dijimos, Talleres empató 1-1, un partido flojo. Los Andes perdió 2-1. Empató Villa San Carlos con Fénix 0-0. Me están dando mal las máquinas, me vuelve para atrás. Y demás. ¿Te podés, Javi, si ponemos un poquito de música? Venimos con lo de la parte de automovilismo y ya venimos para el final. Alejabas de mí. Bueno, seguimos. Vamos a ir un poquito con lo que hubo el fin de semana anterior, ¿sí? Hubo Top Race en La Plata, donde ganó Caíto Rizzati con Fiat, segundo Agustín Canapino, tercero Matías Rossi, dos de los que están peleando los campeonatos en Top Race y también en Turismo Carretera. Matías, si bien en el TC está un poquito más alejado, pero en fin está dentro de los tres de últimos minutos, ¿no, Javi? Así que, si bien, repito, está alejado, pero está peleando el campeonato. Volvemos al Top Race, después Matías Rossi y Gastón Cruzita, que viene de acá de la zona, Franco Gironami, Lucas Guerra, Juan Pablo Baruca, Mariano Antuna, Zapac, Azal, Sístona, Ponce de León, Tadei, Valle, Morillo, Ciantini y Olaz, el chileno. Después hubo también Turismo Nacional, un acto fallido. Ganó Josito de Palma, el sobrino de Marcos, con Peugeot, el 504. Matías Muñoz Marchesi, tercero Mariano Antonino García, cuarto Mariano Werner, quinto Santero, sexto Moriatis de acá de Lanús, séptimo Carducci, octavo Ursena, noveno Pernilla, décimo Joel Gassman, Jerónimo Tetti, Facundo Chapur, el cordobés, Manuel Luque, Mauricio Nambiris, Pickens, Manuel Cáceres, Leonel Larrauri, Nochetti, Cohen, Giannone, Silva, Rosotti, Arduzzo, Lorio y hasta Lorio son los pilotos que pudieron terminar la competencia. Este fin de semana hay Mouras, Javi, como estuvimos hablando hace un rato, hay Mouras, pero todo el sábado, ¿no? Las finales van a ir en las clasificaciones el día de mañana. Así que. Y las finales el día sábado. Va a estar en TC Moura, van a estar en TC Pista. En TC Pista Moura, TC Mouras. No sé si van a estar las camionetas también, las TC Pickup, me parece que no. Pero sí va a estar en TC en Moura, TC Pista Mouras. TC 4000 argentino. Y después, para cerrar en el fin de semana, automovilismo en el Mouras. Recordemos que el domingo hay elecciones y por eso no hay carrera el domingo. Me pareció raro, Javi, que haya carrera el fin de semana, ¿no? Si bien se buscó de acomodar el cronograma, pero digo, me pareció raro ver que aunque sea que haya TC Mouras. Así que nada. En cuanto a un poquito de polideportivo, Schwartzman quedó eliminado en el ATP 500. Creo que era el único argentino, ¿no? Que había. Sí, era el único argentino que quedaba. Quedó eliminado, así que bueno. Vamos a ir en un cacho nada más, son 52. Vamos a ir cerrando. Estuvimos, bueno, repasando fútbol de ascenso, fútbol B nacional, Copa Libertadores, un poquito de todo, Lean. Sí, de Superliga, todo, así que ya en unos minutos cerraremos, pero repasamos todo lo que teníamos que repasar. ¿Te queda algo más de River? No, eso es información que vamos a ver qué pasa el martes, si pone el mismo equipo. Por ahora no hay novedades con respecto al equipo de River para el martes con Colón. Bueno, ya dijimos el árbitro, dijimos la hora, Boca con Lanús acá, sí. Estuvimos escuchando a Fede, así que nada, como siempre agradecer a la gente de Ciasi y la ILAC. Recuerden que el programa nos van a estar repitiendo en la radio de Punta Indio el sábado a las 10. Le mando un saludo a la gente de Punta Indio. Bueno, polideportivo para cerrar, un poco. Hay Copa Davis ahora dentro de poco. Sí, del 18 al 24 de noviembre en España, en Madrid. Más o menos ahí ya está confirmado el equipo de Coria. Sí, Machi González, Pela, sí. Schwartzman, Del Bonis y hasta ahí. Ese sería el equipo para enfrentar a España ya. Sí, sí. Los tres partidos. Claro. Más o menos el doble con quién lo ves. Schwartzman puede ser uno. Y Machi González o P. Pela podría ser el otro. Para cerrar en la serie, decís. Claro. Bien. Bueno, nosotros nos reencontramos el jueves que viene. Saludo a mis tías en Santa Fe, a mis amigos en Santa Fe, en San Genaro, en San Lorenzo, a mis viejos acá, a mi familia, a mis amigos, a la gente del barrio. Lean, ¿vos querés saludar a alguien? Sí, a toda mi familia y a todos mis amigos y gente conocida, y nos estamos viendo el jueves que viene. Bueno, esto fue el noveno programa de Deportes Popular. Nosotros nos reencontramos el jueves, repito, el sábado a las 10 en Radio Comunitaria Punta del Indio 100.3. El domingo vayan a votar con conciencia, tranquilos. En paz. En paz, sobre todo. Y nos reencontramos el jueves, que va a haber partido también, va a haber sí. Superliga. Chau, hasta chau, luego. Chau, hasta el jueves. Estoy entiendo menos, nunca supe de por qué y en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. Tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el viento, tanto miedo de vivir en la aventura de tratar de ser feliz con mi locura, con la tuya. Tantos amigos, tanta cerveza, tanto bagardo, tanta princesa, las razones. ¿Será que todavía me hace feliz? Hay tanta cosa que se puede complicar, pero ante el muerto que deja de soñar. Si sigo comiendo pizza, me voy a transformar en tortuga ninja. Lo mismo soy de mí que poca gente. Lo importante es transmitir lo que se siente. Tanto comentario, tanta vuelta que se dan, tanto escenario, tantas cosas salen mal, pero se aguantan. Es mejor hacerlo mal que no hacer nada. Solo se aprende metiendo la pata. Tanto laburo, tan poca plata. Que hay gente que nunca, nunca, nunca va a entender por qué. ¡Fuerte! Tantos kilómetros yo recorrí por vos. ¿Será que todavía me hace feliz? Hay tantas cosas que se pueden complicar. No saben cuánto esperamos este momento. Yo no quisiera hacerlos esperar tanto, pero veo muy pocas playeras afuera. En la tribuna también falta playera, si no, no seguimos nada, Vamos a organizar bien y me lo van a enseñar ustedes a mí y ustedes a todo aquel que vea el DVD. ¿Empezamos? Para nada nunca. Feliz cumpleaños para todos, gracias. ¡Adiós, México!